chifre mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Empieza a oler el culo a todas a fin de semana. ¿Es así o no, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco. Veraniegos, debido a la calor que estamos teniendo ya por estos lares, arranca el episodio 707. Va el programa como un avión desde el podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos pasan la señal del programa, ayudándonos así a difundir desde Teruel conciencia rockera para toda la banda, más concretamente desde San Pedro de Calanda. Summertime, veranico con 19 años. ¿Quién lo pillara, Ya no me acuerdo. Pues yo sí, yo estuve currando como un cabrón para drogados y construcciones todo el puto verano de mis 19 años. No sabía. En otoño yo tenía un morenazo. Ah, eso sí, ya no. Y te rincas en el bolsillo. Ay. Lo fue el 19 Autumn en vez de 19 Summertime. Night in Summertime, que es el título del primer sencillo extraído de Drive, tercer álbum de estudio para los carmelódicos estadounidenses The Defiance. Con ellos arranca el episodio 707, Point Pequeño Ternasco, wow, yeah. Los desafiadores de Bon Jovi deben ser, porque vamos, suenan cagaos. pues ya tenemos esto comenzado, empezado, iniciado y vamos a tratar de pasarlo y de que lo pases sobre todo tú muy bien la próxima, los próximos 50 y pico minutos. Venga, que se lo vas viendo en catas. Yo no sé por qué estoy tardando tanto de empezar hoy. Como siempre, agradecidísimos, tanto Roxa Rosales como yo, de que estéis ahí al otro lado, de que estéis tantísima gente ahí al otro lado, escuchándonos en directo como cada día. Especial agradecimiento a quienes madrugáis desde el otro lado del charco para escucharnos. Lo comentaba el otro día e insisto, hoy cada día más personas conectándose desde los United States of America. Pero como siempre también muchísima gente conectada desde los distintos países de Iberoamérica, desde México hasta abajo del todo. Nos han vuelto el o la oyente desde Argelia. Tremendo. Le voy a decir, ¿esto será mentira? ¿Será verdad? ¿Va a dejar pasar un tiempo? Y sí, otra vez. Aquí estamos, maña o maño. También muchísima gente escuchándonos desde tierras teutonas. Francia, Inglaterra, Polonia, Suiza. Y desde Españistán también, y me refiero a todo el Estado español, no solamente a la piel de toro, ya que en todas las comunidades autónomas tenemos escuchas ahora mismico. Destacando como siempre Madrid y Andalucía, que es una auténtica pasada. Parece que desde Madrid están contagiando a las Castillas, porque también cada vez son más las personas que se conectan desde esas dos amplias y extensas regiones. Y como siempre también una nutrida representación y conexiones en toda la cornisa cantábrica, en todo el Levante, desde el Cabo de Creus, creo que es el que está más arriba, hasta la manga del Mar Menor. Bueno, ya vale de geografías de estupidez, pequeño Ernesto, venga, ya está. Y bueno, conforme nuestros tenascos y ternascas que están incluidos en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, pues nos vayan diciendo que estamos a escuchar, pues los iremos saludando. Hoy están un poco preciosos, no tengo ganas de escribir. Ya he escrito antes de empezar el programa, venga. Hoy vamos a informar de un concierto de última hora, Roxa Roxaen. Dixon estarán en Gandía. Y no va a ser el único concierto que informemos de la comunidad valenciana. Como nos dice Roxa Roxaen, los madrileños Dixon se van a dar un garbeo por las playas de Gandía para actuar en el The Dublin Live Music Pub. Excelente tardeo sesión que van a protagonizar. La cita este sábado 6 de mayo a partir de, pues bueno, la sesión de tardeo, no pone hora, tardeo sesión. Podrían haber puesto una hora de comienzo, ¿no? A ver si van a tener que estar tocando los muchachos desde la hora del café a la hora de cenar. desde luego por repertorio no será, y por ganas de tocar tampoco. Así que si estás este sábado 6 de mayo por la zona de Gandía, o en la propia Gandía, o en la propia playa de Gandía, en el Pub Dublín, en la calle Rioja número 38, que sepas que vas a escuchar rock and rollito del bueno y de calidad contrastada con la banda de nuestro compañero de ondas, Roberto Espinel, alias Capitán Rock. Programa que puedes disfrutar aquí en Asalto Mata Radio Rock.com todos los jueves, justico detrás nuestra. O sea, después nuestra, hoy va el Capitán Rock. Lo dicho, este 6 de mayo estarán presentando su más reciente y segundo LP. Con los EP son varios más trabajos de los del trío madrileño de rock and roll. Y uno de los temas que puedes escuchar será este, que para presentarlo, ¿cómo podría hacerlo? Si por ejemplo te enteras de que va un amigo a ver a los Dixon al Dublín en la playa de Gandía y tú también quieres ir, pero el otro va muy deprisa, dile, ¡go! ¡Oh! ¡Espérame! Precisamente el título del corte número 4 del más reciente trabajo discográfico, del más reciente álbum de los Dixon, este sábado 6 en Tardeo Session, en el Pub Dublín, en playa de Gandía. Aparcados mirando el hielo arder. Siempre juntos, siempre unidos, siempre al borde del abismo. Nos llevó por caminos distintos. Tu historia se escribió en un renglón torcido. Espérame aquí donde estés y cruzaremos la frontera. Seguiremos donde lo dejamos. La última vez. Profesionales.

encuentras el camino, hazte uno, copón. ¿Por qué digo esto? Pues ahora te lo explico. No sé quién dijo que era fácil vivir sin un solo golpe que no recibir. Primero te presento el tema que estás sonando, tema que estoy segurísimo que conoces a la perfección porque ya recientemente ha cumplido un añito, al igual que el segundo trabajo de la banda que va a protagonizar la sección del Fucking Master en este día. Son ni más ni menos que Eder Pulhammer y este tema es Mi Batalla, en el que, por cierto, si te suena aquel que está cantando este tema es porque es él, colabora en esta canción. Subí a la montaña más alta, buscando un refugio en mi corazón. Tema que está sonando justico en el momento en el que nos mandan más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro ternasco Elías, cantante y guitarrista de Ratones Colorados. Que estos también saben de fabricarse el camino, ¿eh? Sobre todo después del concierto del lunes pasado. Me cago en la puta. Bueno, pues Eder Pulhammer este sábado 6 de mayo van a actuar en casa, en su ciudad natal, en Valencia. Que amo, no me voy a rendir. En la sala Rock City a partir de las... ¿Dónde está la horita, copón? Bueno, a las 22 horas, sí. Acompañados ni más ni menos que por la aérea. Sigue insistiendo en tus sueños y a la realidad. Concierto que no ha organizado un promotor al uso, no. Eder Pulhammer, aparte de componer, ensayar, fabricarse los discos y todo el componario, se han tenido que montar también su propio concierto para dar un concierto grande en condiciones, en el cual por fin soltar y dar un repaso completo y enterito a su repertorio. Enseguidita hablamos de todo esto largo y tendido con Diego Arnal, guitarra y miembro fundador en Eder Pulhammer. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a, bueno, pues a un tipo en el que queremos mucho en esta casa, que ya nos ha acompañado en más de una ocasión y que es ni más ni menos que Diego Arnal. Eder Pulhammer, ¿qué pasa, machacho? ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí otra vez. Bueno, imagino que con una gana locas, con los nervios ya a vuela pluma flor de piel, que me gusta decir a mí. Desde luego. Bueno, yo mi caso también es un poco particular, porque yo desde el momento en el que ya lo anunciamos, yo ya estaba nervioso. Pero nada, eso es buen, eso al final es explicativo de que es algo que nos gusta hacer y bueno, y también te da la adrenalina para darlo todo. Y que es bueno eso. Diego, nervioso a tiempo completo. Desde luego. Bueno, decía yo, presentando esta entrevista, la sección del Fucking Master, que por cierto creo que es la primera vez que estás, no en entrevista, pero sí en la sección del Fucking Master, si no recuerdo mal. Sí. Si no recuerdo mal. Sí, creo que esta es la primera vez. Bueno, pues ala, venga, ya puedes añadir a tu currículum el título de Fucking Master of Pinches Universe. ¿Eh? No lo puedes poner con mucho orgullo. Esto da mucho caché, ¿eh? No te creas. cualquiera no es fucking master, ¿eh? Ojo. Hombre. Bueno, que decía que la presentación de la entrevista que si no encuentras el camino, hácelo. Si no consigues un concierto por los canales habituales que te satisfaga y que colme tus aspiraciones de montar un concierto grande, pues le lías la manta a la cabeza y se lía la manta a la cabeza uno y lo monta el solico, ¿no? Correcto. A ver, es que nuestro caso, la verdad es que siempre hemos querido abarcar mucho, trabajar mucho, tomárnoslo muy en serio, hacerlo como algo nuestro, al final la banda, y entonces estas cosas como son planes de conciertos, plan estratégico, todo lo que es el plan de publicidad digital y todo esto, pues al final me estoy tratando de ocuparme yo en la medida de lo posible. Es algo que además de lo que ya es tocar de por sí, de lo que es interpretar los temas, componer y demás, es algo que también me mola mucho y me siento orgulloso, la verdad, aunque de poco me cuesta la salud todo esto, pero la verdad es que estoy orgulloso. Bueno, a ver, salud no te falta porque eres jovenzano todavía, tienes fuerza, empuje, pasión. Y realmente, dentro de que es mucho trabajo, no voy a decir que cuesta poco, pero cuesta un poco menos, quizás, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final es algo que yo no sabía, de verdad que no sabía lo que costaba organizar un concierto en condiciones hasta ahora. Pues ahora ya lo sabes, pajarito. Ahora ya lo sabes, correcto. Bueno, pues bueno, organizarlo e intentar hacer las cosas bien, por supuesto, porque al final reservar una sala y luego llevar a la poca gente a la que puedas llevar, siempre eso al final depende de lo que hace de todos, pero querer hacer las cosas bien y convertirlo en un verdadero show, en algo que la gente vaya a disfrutar, al final eso cuesta. Bueno, vamos a decir que, lo he dicho, pero vamos a ampliar la información. El concierto es este sábado, 6 de mayo, en la sala Rock City Teatro Music Live, con apertura de puertas a las 22 horas, precio en taquilla de 13 euros, pero todavía quedan anticipadas. Y, por supuesto, como sucede siempre aquí en Pequeño Ternasco, en el artículo en el que está incluido el podcast, debajo del cartel anunciador encontrarás link a esa venta anticipada, que es de 10 euros más gastos de gestión, que es una cosa que no he entendido yo mucho, pero bueno, gastos de gestión. 10 euros pues porque más. Porque algunos son un poco piratillas, pero bueno. un concierto en el que, entre otras sorpresas o detalles que habéis ido desvelando, está que por fin vais a poder dar un repaso completo y total a todo vuestro repertorio, que bueno, que oye, son ya dos EPs. Ya es suficiente como para hacer un concierto ya de una duración buena, ¿no? Eso es. Y en el que habéis decidido contratar a Daeria, o sea, porque esto también lo habéis tenido que hacer vosotros. Sí. O sea, al final yo estuve en contacto con Tomás, con el Fire Rock Tomo, y nada, y estuvimos hablando de a ver con qué banda podríamos nosotros hacer un concierto en especial para nosotros. Y él me propuso a Daeria. Daeria, la verdad, que es una banda que tanto en lo que es estilo como en lo que es calidad, a mí se me ajustaba perfectamente a las necesidades de este concierto. Además de que son gente encantadora. La verdad, coincidí con ellos hace poco aquí en Valencia y fuera de los escenarios, por supuesto. Y la verdad es que son una excelencia. Son gente súper agradable. No dudo que van a dar un pedazo de show. Además, como justo ahora están justo ahora que acaban de lanzar un nuevo disco y también se les acaba de unir un nuevo guitarrista, que por cierto es valenciano, uh-huh. Entonces pues nos pareció una oportunidad de oro para que Daeria se sumara a este show. Entonces la idea de contar con ellos surgió quizás en este concierto que me comentas, ¿no? En esta ocasión en la que pudiste coincidir con ellos. No, ya fue de antes. Ah, fue de antes. Antes yo ya hablé con Tomás y estuvimos mirando a ver qué bandas podían ajustarse y Daeria al final decidimos que iba a ser la más propicia para esta ocasión. Este Tomás, no sé si lo has dicho, yo desde luego no lo he escuchado. ¿Este Tomás quién es? Sí, Tomás es su manager, es el de Fire Rock Promo. Ah, vale, el de On Fire. Vale, sí, sí, sí. Bueno, la oficina esta o lo que sea que sea, sí que la tengo. Sí que la tengo. Bueno, ya me conoces perfectamente y sabes que yo de estas cosas paso como que bastante, ¿no? Pero bueno. Sí, eso que lleva tanta gente. Cada uno pues tiene una serie de necesidades y a ti en este caso pues te ha venido bien, ¿no? Para montar este concierto. Desde luego. Sí. Bueno, y con la sala, con el Rock City, que por cierto, yo digo Valencia, y perdonarás mi desconocimiento de la capital, che, pero Almasera es un barrio, es una pedanía, ¿qué es exactamente Almasera? Sí, Almasera es un pueblo que es prácticamente colindante con Valencia, ¿vale? O sea, es realmente está al norte de Valencia, pero es casi como si fuera la capital, ¿vale? No está demasiado lejos. Y nada, es una sala, la verdad es que es una sala tremenda. Yo las veces que he estado allí, los conciertos son una maravilla. Uh-huh. Realmente se convierte en un verdadero espectáculo. El sonido es muy bueno y se pasa muy, muy bien. La verdad es que la sala creo que nos va a acompañar mucho. Y de hecho aún sigo tratando de asimilar que vaya a tocar una sala tan grande como la Rockitita, emblemática de Valencia. Bueno, pero vamos a ver un poco... Bueno, esto tú y yo ya lo hemos hablado en Petit Comité, fuera de micro, pero ¿qué capacidad tiene esta sala, Diego? Esta sala oscila entre las 400 y 500 personas. ¡Hostia! Sí, sí, has apuntado alto, pajarete. Sí, desde luego. No, las cosas, escucha, las cosas hay que hacerlas a lo grande. Para hacer algo pequeño no te pongas, eso está claro. Eso es. Entonces, pues nada, pues al final la Rock City, la verdad es que es una sala tremenda. Y además, yo la conocía como una sala tremenda en lo que era el haber estado yo allí y el haber visto conciertos, pero es que además, en lo que es la organización de los conciertos, la verdad es que tengo que decir que estoy agradecidísimo con ellos, con Kono, que es con el que he estado en contacto todo este tiempo. Lo ha hecho todo muy fácil, se ha implicado muchísimo, hemos estado en contacto directo prácticamente escribiéndonos todos los días y es algo que se agradece mucho en una sala, que se preocupe mucho por los conciertos que va a montar. Y creo que de ahí viene que la sala hoy por hoy sea un referente de la música en directo en Valencia, de este compromiso por parte de Kono y bueno y de todo el equipo de la ronda. Muy bien, ¿qué te iba a decir yo ahora? sí, bueno, llevas ya un tiempito de promoción de este concierto. Tenéis una venta anticipada. ¿Cómo estás viendo la cosa? ¿Parece que va bien? ¿Hay buenas perspectivas? Sinceramente, para mí el que haya sido todo un éxito habría sido un sold out, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo todo lo que no sea un sold out no voy a estar contento del todo, pero es porque yo soy así de ambicioso, la verdad, soy demasiado peleón, como dicen por cierto mis compañeros de trabajo. Pero vamos, que realmente la tendencia es buena. La tendencia es buena, va a haber mucho ambiente y eso siempre mola. Que claro, al final es triste que hay veces que algunos conciertos, o por falta de promoción, o por falta de ganas por parte de la gente también, al final te ves que va muy poca gente. O por un hecho tan lamentable como es la programación de 25 conciertos un mismo día, o que ese día tú hayas contratado o pactado una fecha y yo que sé, pues te pase como por ejemplo con nuestros queridos Doble Fera, que tenían programado Zaragoza desde hacía dos meses y pico o más, y agarra y se planta el mismo día el Drogas, pero que es que el Drogas era un día después, pero como lo había vendido todo, pues hicieron concierto también de antes, catapón. ¿Sabes? Esas cosas también pasan. Bueno, yo creo que en este aspecto vosotros no estáis contando con esa competencia. No, de momento no estamos teniendo esa mala suerte, de momento. Yo creo que en dos días que quedan, no va a pasar. ¿Eh? Esperemos que no, desde luego. No, además no me veo a la Rusia haciendo ninguna de esas. Pero noticia pero vamos, de última que... hora, Iron Maiden en Valencia, ¡pum! madre mía. Pero no, al final es lo que te decía, es muy triste ver que muchas veces que tanto por parte del público como por parte de los organizadores de ciertos eventos musicales, al final hay muy poca gente en determinados eventos. Entonces esto, ahora, a día de hoy, a fecha de ahora y hora de ahora mismo, sabemos que eso ya no va a pasar. Por el número de entradas anticipadas que hay. que gente va a ver, y bastante. Ahora bien, bueno, la tendencia... De putísima madre, tío. No sabes ahora lo bien, contento que me acabas de poner, macho. No, Santi, y te tengo que dar las gracias desde ya, porque sé que parte del esfuerzo ha sido tuya y de Asalto Mata Radio Rock, y esto es una realidad que ha sido, vamos, de lo mejor que me ha pasado en el ámbito de la promoción en radios y demás, ha sido estar en contacto contigo. Así que te tengo que dar las gracias desde ya. Pues oye, la verdad es que muy orgulloso de que me confirmes este punto, ¿no? Porque a uno también le agrada. Hombre, poco a poco vas viendo, vas apoyando eventos, obviamente eventos en los que tienen que ver pues las bandas asociadas y otros colaboradores, porque no solamente son bandas asociadas lo que tenemos, desde el principio programas de radio, también al... Mira que acabo de decir que yo no soy muy de sellos, ni de bookies, ni de managements, ni de pollas, pero también hay algunos buenos, muy, muy pocos, pero afortunadamente los tenemos de nuestra parte, y las cosas que también vamos nosotros seleccionando, que creemos que son más interesantes de apoyar, pues poco a poco van funcionando. ¿Qué pasa? Que no, cuantas más cosas haces, pues más difícil es que alguna salga mal, ¿no? Pero obviamente el trabajo diario en los últimos años pues nos va indicando que poco a poco pues se va notando, ¿no? Ese esfuerzo de difusión, de dar visibilidad, de promocionar al fin y al cabo, ¿no? Así que, de verdad, Diego, te lo digo de corazón, me acaba de poner contentísimo, ¿eh? Yo ya sé que tú lo que quieres es un soldado. Oye, vete tú a saber, de aquí a dos días igual va la cosa y te encuentras una sorpresa. A ver, al final esto son cosas que pasan. La gente se espera mucho hasta el final a la hora de comprar entradas. Yo el primero que joder, que yo he llegado a saber que tengo que irme de viaje a Madrid, a lo mejor con 3 meses de antelación, y cogerme el AVE, aunque me salga más caro el día de antes. O sea, porque es que somos así de imbéciles muchas veces. Entonces, bueno, como yo soy el primero al que le pasa, pues entiendo que a pesar que es lo que te he dicho desde el principio. La verdad es que estoy muy contento de momento con el número de entradas vendidas, pero es eso. Quiero llegar al sold out. Y en este y en todos los que me ha dado durante mi vida. Hombre, faltaría más. Hay que empezar por este y luego todos los que vengan detrás también. Vamos a hacer una cosa, que le estamos dando mucho a la Sin Hueso, Diego, y a la gente le gusta escuchar la música de las bandas que se acercan hasta los micros de Pequeño Tenasco y de Asalto Mata Radio Rock, pues para escucharlas y también pues valorar, calibrar. Me interesa ir a verlos. Pues mira, voy a estar cerca de Valencia o de Almasera, pues me puedo acercar, yo qué sé, pues la gente que lo escucha desde Teruel, desde el sur de Castellón, desde, yo qué sé, de las provincias limítrofes, que a lo mejor tienen una horita de coche hasta la capital de Valencia, pues a lo mejor le van y se juntan. Vamos a escuchar otro temita de vuestro último trabajo, de Der Pulhammer volumen 2, el corte número 5, un corte titulado Ya Está Bien. Lo escuchamos y ahora seguimos contigo. No me cuelgues. Oh yeah, Pequeño Terrasco. Ya tenemos también a la escucha desde la Catalonia Club, desde Barcelona, a nuestro Ternasco Bes. Hace tiempo no quisiste comprender que tus insultos poco más pueden hacer a un alma errante que ni se sostiene el pie. Eso has logrado miserable y sucio ser. Alejate y ven. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de saltomatarradiorock.com y en la sintonía de muchas otras emisoras y plataformas, emisoras FM y plataformas, tanto internacionales como estatales, que pasan la señal en directo de nuestro programa. Y una de ellas es Radio Ardacho, precisamente en Valencia, de donde son la banda a la que estamos entrevistando, de donde es Diego Arnal, guitarrista y miembro fundador de The Pearl Hammer, que este sábado 6 de mayo en Valencia, en Almasera concretamente, y más concretamente todavía en la sala Rock City, a partir de las 22 horas estarán pues haciendo un conciertazo junto a la gente de Daeria. Diego, nos comentabas de tu ambición, que te alabo que seas así, porque así es como hay que ser realmente cuando quieres llevar adelante un proyecto. Sí. Sí. Aquí estoy. Pues bueno, ahora ha llegado el momento de darte cañita de la buena en estos apenas 6 minutos que nos quedan de entrevista. Lo que necesites. Ya te digo yo que sí. Venga, yo sé que hay muchas sorpresas. Una de ellas, bueno, vamos a desvelar un par de colaboraciones que hay, porque precisamente en Ya Está Bien colaboraba una de las invitadas que van a estar en el concierto, creo. Correcto. Luna Hortelano, que fue quien en el estudio colaboró con nosotros en Ya Está Bien, estará con nosotros también este próximo sábado. De hecho, para los que no la conozcáis, Luna es, vamos, la voz de Luna en directo es una auténtica maravilla. Es que suena igual que en estudio, pero con la garra del directo. O sea, es que no os lo podéis perder, la verdad. Un acicate más para ese concierto, otra colaboración más que hay, que sé que yo que hay una colaboración más. Correcto, la otra es la de Manuel Girón, que es el cantante de Destral, banda valenciana de heavy metal, con el que, bueno, ya fue, de hecho, el segundo tema que salió a la luz de The Pearl Hammer, que es Judicia Identidad. Ahí es en ese tema ya colaboró Manu, uh-huh. y la verdad es que es amigo mío ya desde hace tiempo, y vamos, una voz para todos los fans de Halford y de los Judas. Es una voz que obligatoriamente les tiene que gustar. Dos colaboraciones estelares, sí, en ese concierto desde el Pearlhammer, en el que por fin van a dar amplia cobertura a todo su repertorio. Pero yo sé que hay más cosas, tampoco te voy a pedir que no las desveles todas, pero como yo sé además que tú lo que quieres dar es un show potente, que vaya más allá del típico concierto de rock o de metal o de heavy metal, de las cosas que no quieres desvelar, nos vas a tener que desvelar alguna, más que nada para que la peña que nos está escuchando y la peña que está ahí cerca y que está indecisa diga, joder, pues hay que ir, venga, va. A ver, cosas, Diego, cosas. Vale, perfecto. Voy a desvelar algo. Exclusivas en Pequeño Ternasco, venga. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que hacen la mayor parte de bandas de power generalmente o de metal sinfónico? Que es que llevan sintetizadores, ¿no? O sea, normal, lo llevan todo lo que es la estructura del concierto ya para lanzar pre-grabada. Muchos arreglos y esas cosas, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues nosotros hemos pensado que esto no lo vamos a hacer así. Y ahora ya leo entre líneas. porque la verdad es que esa os va a molar mucho. Vamos a ver, mucho. Que más vale que el escenario ese sea grande. Entiendo yo. Pues mira, más o menos, por ahí van los tiros, sí. Porque va a necesitar mucho espacio para que entre toda la gente que ha de entrar. Bueno, tanto... Lo que sé, va a haber maravillistas, lanzafuegos, venga, cosas, venga, espectáculo. ¿Qué cosas? No, tanto no va a haber, no, pero lo que sí que puedo adelantar, desde luego, es que ya lo decía Tete Novoa, al final, hoy por hoy ya no hay conciertos. Al final, si te quedas en lo que es un concierto clásico, mueres, porque hay tantísima propuesta y tantísimas bandas que al final te tienes que diferenciar de alguna forma. Y nosotros eso es lo que queremos. Lo que queremos es hacer un show. Es hacer un show, algo que no se haya visto antes. Uh-huh. Si bien es difícil, la verdad, porque complicado, ya, porque está prácticamente todo inventado, pero bueno, ahí está la imaginación. Imaginación al poder. Exacto. Entonces, con los recursos que tenemos, pues vamos a intentar dar un show. Que lo que queremos, como le comenté anteayer a David de Trovador Urbano, que lo que nosotros queremos es salir, que la gente salga del concierto diciendo, joder, cuando vuelvan a tocar es que no nos lo perdemos. Uh-huh. O gente de fuera que no haya podido venir al concierto porque esté fuera, que vea fotos, que vea vídeos, que se lo cuenten por boca a boca y que digan, es que no me puedo perder un puto concierto de Berkunhammer. Ese es nuestro objetivo con este concierto. Pues mira, con ese deseo, con esa intención, lo que vamos a hacer es darle finalización a esta entrevista, no sin antes volver a recordar con todo detalle la información de este concierto. Eder Pulhammer, heavy metal melódico como reza el cartel, acompañados por Daeria, que están presentando su último disco Morfeo. Eder Pulhammer dando un repaso completo a todos los temas de su corta pero llena de calidad y de intención y de pasión discografía. Esos dos primeros trabajos, Eder Pulhammer volumen 1, Eder Pulhammer volumen 2. Este sábado 6 de mayo en la sala Rock City a partir de las 22 horas. Si no te has pillado la entrada anticipada, aún tienes la oportunidad. La venta anticipada se hace a través de www.noctumi.com, pero que sepas que en el artículo que acompaña este podcast, debajo del cartel anunciador, vas a tener enlace directo para hacerte con esa entrada anticipada. Y si no, si eres de los de esas personas que prefieren esperar a última hora, pues en taquilla tampoco te va a salir mucho más caro, 13 euritos, creo que un precio más que razonable para ver un espectáculo, amigas y amigos, que promete y mucho. Diego, compañero, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente, Santi, como siempre, muchísimas gracias a vosotros, a ti, Pequeño Ternasco, a Saltomate de Radio Rock y a toda, y por supuestísimo a toda la gente que nos está escuchando, que al final, sin ellos, todo esto no tendría sentido. Y que nada, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a por ese sold out este sábado 6 en la sala Rock City, en Almacén, en Valencia, y nos vamos a despedir. No con un hasta siempre, pero sí con hasta siempre, ¿qué te parece? Perfecto, me parece fenomenal. El corte número 2 del más reciente trabajo, Eder Pulhammer, volumen 2, de la banda de nuestro querido compañero y amigo, por qué no decirlo, Diego Arnal. Eder Pulhammer, hasta siempre. Destino abre sus alas, hoy marcho a otro lugar, a un mundo desconocido, una nueva oportunidad. Nunca quise abandonar mi vida ni dejar esta ciudad, esta es mi cruda realidad. Debo sonreír, sé que siguen vuestras vidas, si os acordáis de mí. Solo quiero recordaros que quiero de verdad, sois mi vida, sois mi realidad. No te confundas, no es nuestro final, te quiero cerca y voy a regresar. Sonríe, recuerda, estamos muy cerca. gran satisfacción. Corte número 9 de Por Instinto, el séptimo álbum de Los Barricada, ya por el año 1991. Tema cantado por el más grande, por el Boni, Betty Arte Boni. No se vayan todavía, que queda Space Comanda, Samper de Calanda. Corriendo Roxa Rosay, no hasta mañana, sino hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. No hagan la escala por ahí, hagan la escala por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos, como hago siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Y también mejora, y mucho, yendo a los conciertos que os hemos ido anunciando durante esta semana de cara, pues, a lo que viene ahora, al fin de semana. Hemos hecho hincapié. Bueno, que nos vamos ya, que se nos acaba el tiempo. Agures, moramures, hasta el lunes. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la persona.